¿Eres más de puchero que de esferificación? ¿Serías capaz de defender tu posición en una cola aunque se acerque un terremoto? ¿Eres más de plato del día que de pokeball? Entonces, este es tu programa. Un programa de señoras para señoras. Ongi etorri, izan señorara. ¿Eres más de puchero que de esferificación? ¿Serías capaz de defender tu posición en una cola aunque se acerque un terremoto? ¿Eres más de plato del día que de pokeball? Entonces, este es tu programa. Un programa de señoras para señoras. Ongi etorri, izan señorara. Kaixo, kaixo, kaixo, Gabón, ongi etorri. Bueno, hoy tenemos un programa muy completito. Que empiece izan señora. Izan señora. Batirche eta nekanerekin. Hoy tenemos un buen programón. Vamos a tener una nueva entrevista sobre qué es ser una señora con nuestra señora vegana, Laura. Vegana. Vegana, señora, vegana. ¿Eso es posible? Ay. Ay, lo veremos. Yo pensaba que no. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy, Nekane? Pues hoy hablaremos, como tenemos aquí a nuestra amiga señora vegana, hablaremos de comida casera. Maravilloso, me muero de ganas por escuchar eso. Y por comer también. Y hoy tenemos nueva sección. Sí, hoy tenemos una nueva sección. ¿A quién tenemos aquí hoy, Matierche? Nueva señora. Hoy estrenamos sección con Mariñe sobre programación teatral de Bilbo. Chalo Vero. Maravillita. Pues nada, esperamos que... Esperamos, ¿no? Sí, esperamos. Sí, esperamos, no. Sabemos que os va a gustar. ¡Empezamos! Pues tenemos hoy aquí, en directo, en La Irola, a... una nueva señora invitada que viene desde Barcelona. Ha venido solo por esto. ¿A que sí? Hola, sí, Laura, sí. ¿Cómo estás? Hola. Fatal, gracias, pero todo bien. Estoy bien. Es que ricasco torchagatik. Y bueno, pues vamos a hacer otra vez. No sé si sabes que en nuestro programa, sabrás porque nos escuchas fielmente. Fiel seguidora. Fiel seguidora. Que nos gusta entrevistar a las señoras para saber un poco, ¿no? O sea, las personas que se sienten señoras para saber un poco qué significa ser señora para ellas. Así que eso, tú que de siempre te refieres a ti misma como una señora, pues, ¿qué es una señora? ¿Qué es una señora para mí? Eso o sea, es. ¿Qué me hace ser a mí una señora? Para mí ser una señora son como pequeños detalles. Es tener tu día específico de ir a la peluquería y coordinarlo con tus amigas señoras. Rollo, todas vamos el viernes a la mañana y nos encontramos allí para pasar la mañana juntas. Ser señora es cuando vas a, a la piscina llevarte tu albornoz para no pasar frío. Es como tener el detalle de esas pequeñas cosas, de no quiero pasar frío en este espacio, entonces me llevaré mi albornoz. Ser señora para mí también es como disfrutar mucho de las cosas que haces en el día a día, como ir a la compra, organizar bien dónde voy, dónde hay la mejor oferta, me llevo mi carro, me lo organizo bien, calcular que ya me voy a encontrar con el de la floristería y echar la charleta un rato y así. Para mí estas cosas son como las de ser señora. Y ser señora es aprender a decir, no me apetece, yo estoy a gusto en mi casa y a mí que no me líen a hacer otras cosas. Qué importante esa sabiduría, ¿eh?, de las señoras en todos los sentidos. Total, total. Y entonces, ¿cuál crees que es la máxima aspiración de una señora en la vida? La máxima aspiración de una señora en la vida para mí es disfrutar. Disfrutar de todo lo que haces y hacer solo lo que te salga del coño, básicamente. O sea, tienes tus responsabilidades que te quedan como señora, pero tú ya estás en este punto de yo he venido aquí a disfrutar y a hacer lo que me salga del coño. Maravilloso. Es que es muy curioso, Batirche, cómo todas las personas a las que entrevistamos, la verdad que de algún modo llegan a la misma conclusión, ¿no? Hacer un poco lo que nos salga del coño sin tener en cuenta todos los miedos e inseguridades que tenemos siempre de lo que van a decir, lo que van a pensar, cómo les va a sentar. Pues no, cada cual con su responsabilidad y con su ser adulta de decir lo que me ha molestado y lo que no y de comunicarnos. Sí, yo creo que está cogiendo un poco significado ser señora de libertad. Total, pero una libertad responsable también, es decir... Sí, sí, la libertad responsable. Esa libertad. Esa misma, esa concreta. Esa, esa. De todos los tipos de libertad, esa concreta. La responsable. Bueno, es que al final entre las señoras ya hay como esa, ¿no?, solidaridad señorial de... Claro. Que ya está escrito en el manuscrito. Cuando de las firmas, señoras. Los firmas. Eso es. Y eso se hace, no se nace. No se nace. Se hace. Es verdad que señora, y esto es muy importante, creo que lo respondimos en el primer programa, señora no se nace, se hace. Y menos mal, porque ya, bueno, hay personas muy pequeñas que son señoras, pero es verdad que se hace. Uh-huh. Y aquí estamos con este programa para visibilizar las que se hacen y para que se hagan más. Por favor. Señoras invadiendo el territorio mundial. La panda del moco, únete que somos pocos. Total. Laura, hablando de esto, cuando piensas en una señora, o sea, ¿cuál es tu señora de referencia? Mi señora de referencia, yo creo que ya se menciona en el primer programa, pero yo soy Marisa, de Aquí no hay quien viva, por favor. O sea, para mí esta señora es Dios, o sea, es mi referente en la vida. Esta sí que hacía lo que le salía literal del coño en todo su esplendor. Y para mí es ella. A lo mejor un punto de menos borderío igual, que yo soy más risueña, pero por favor, o sea, sí, sin filtros y todo para adelante. Y sacarte un máster en cómo se roban el súper siendo una señora. O sea, yo quiero llegar a eso. Aún no lo he conseguido y me lo estoy trabajando. Pero eso es lo que me enseñó Marisa. Totalmente. Desde aquí nuestro amor a Mariví Bilbao. Wow. Uh-huh. Que encima es de Bilbao, era de Bilbao. Y que la echamos mucho de menos. Y nuestro amor a esa gran serie que es Aquí no hay quien viva. Que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Con algunos matices, pero sí, a las señoras. Yo a todas sí. Bueno, pues para ir cerrando un poco, uh-huh. nos parecía interesante, igual que tuvimos la semana anterior a Maju, una señora vegetariana. Hoy de repente, ¡pam!, viene aquí Laura, una señora vegana. Cosa que muchas de las señoras que nos estaréis escuchando diréis, ¿cómo es posible, no? O sea, este invento de la modernidad, estas manías que tiene la nueva juventud. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos estamos pasa? Trayendo a tanta señora alejada de la carne. Bueno, hay que hablar de todo, ¿no? Sí, es importante, hay que abrir de melones. Esto es un melón. Esto es un melón y somos valientes y queremos ahora un poco que nos cuente, Laura, cómo vive esa cosa de ser una señora vegana. Ser una señora vegana es posible, sí se puede. Y yo lo defiendo 100%. Simplemente es quitar todo el animal que ya no hace ruido, ya no vive, las vacas que ya no hacen mu y los cerdos que ya no hacen oink, quitarlos de tu dieta. Y a mí me ha servido mucho rescatar recetas más antiguas que ya hacía mi abuela, que como en ese tiempo de posguerra no había y no había carne, pues había muchas recetas que ya no lo llevaban. Y entonces eso también es un punto. Y también es verdad que te has de reinventar, tienes que tirar de salir un poco de la tradición culinaria de aquí, que es muy cárnica y hay mucho pescado también. Tienes que salir un poco y explorar también un poco otras culturas en este sentido para probar como otros ingredientes como el tofu, que yo lo odio como buena vegana. ¿Ah, sí? Porque no sabe absolutamente a nada, pero yo sigo intentándolo. Bueno, hay opciones de marinar y tostar y sí, sojear. Pero todo. Claro, no es, o sea, eso no es lo mismo que comerte un salmón, vamos a ver. Entonces, claro. ¿Cómo defender no comerte un salmón diciendo que el tofu no te gusta? Oye, no una me cosa, gusta, quiero bien. Decir una cosa, Laura, yo para aclarar a nuestros followers, seguidores. Uh-huh. Dilo. Que claro, has dicho. Ah, pensaba que ibas a. pensaba que ibas a confesar que tú estuviste en otro terreno. ¿Terreno pantanoso? No. A ver, un segundo, terreno no iba a decir esto. Ahora luego volvemos a que sí, fui yo vegana, no. Vegana no fui nunca. Fui nunca. Vegetariana durante unos 3-4 años y luego me quité. Ya me he quitado. Bueno, pues por lo que hablábamos antes, ¿verdad? Que las señoras pues tenemos que hacer lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Pues a mí, si mi corazón me pide fuet, pues yo voy con el fuet. Bueno, a todo esto, quería decir que es que cuando Laura ha explicado que hay que dejar atrás, ¿no? Y de no comer todas las vacas que no hagan mu, uh-huh. Todos los cerdos que no hagan oin, me ha venido la duda, ¿entonces nos los tenemos que comer cuando están haciendo mu? No, tenemos que dejar que sigan haciendo mu sin comerlos, hasta que ellos ¿no? Tenemos quieran, que quitar de nuestra matarlos, dieta en sí. General a todos los animales, de acuerdo. O sea, no tenéis que cada uno haga lo que quiera con su vida. No, las que quieran ser señoras veganas. No lo hago. Ah, si queréis ser veganas, sí, por supuesto. Si seguís comiendo carne, eso ya es otra cosa. Si queréis ser lauristas. Exacto, veniros a mi club y os paso un recetario maravilloso. No la podéis seguir en ninguna plataforma porque como buena señora no usa esa tecnología. No tengo. A lo mejor aún sigue por ahí mi fotolog, pero... Os podemos pasar su número de WhatsApp, pero a lo mejor os contesta en 2026. Exacto. A mí llamarme, por favor. El teléfono, las llamadas sí que las cojo de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. También, o sea, igual si le llamáis es en 2025. Si le mandáis es un que... WhatsApp... Con suerte. Es que a mí me han quitado el fijo de mi casa, que me va muy bien. Entonces ¿cómo? Ahora me ¿con estoy lo que entrenando. Tú lo sabes. A mí me va muy bien. Hombre, es que también hay gente que me dice normalmente a mí las señoras... que usan el fijo y que ya, o sea, que usaban el fijo y ya no lo usan, me dicen que ahora en el fijo solo les llaman de spam, ¿sabes? Yeah. Movistar. Y de publicidad. Y en la hora de la siesta, por favor, vamos a vetar eso ya. Eso además. No se puede hacer publicidad en la hora de la siesta. A las 9 de la noche, tú, habiendo cenado ya, y dices, estoy aquí yo viendo mi telenovela y me llama a mí, perdona, disculpa, o sea, ¿no? Bueno, ya para terminar, Laura, nos gustaría decir cuál es como tu mayor... reto o lo que te cuesta más de ser una señora vegana en tu día a día. Lo que me cuesta más de ser una señora vegana en mi día a día. Improvisar. Improvisar el comer. Allá donde vayas solo te ofrecen ensalada sin atún y entonces improvisar el comer es complicado. Tienes que tenerlo muy bien, que como buena señora yo lo hago, por supuesto. Yo tengo mi comida muy bien preparada y muy bien organizada. Porque no te puedes hacer un huevo frito, no se puede. Entonces, el improvisar cuesta. Pero, y entonces ese es mi gran reto, que es lo que más me cuesta de ser vegana y ser una señora. Pero y cómo me puedo organizar, todo eso muy bien. Es maravilloso. Viva la organización. Y como hoy vamos a traemos un tema que ya sabéis, que es el de la comida casera, pues déjanos, por favor... no hace falta que cuentes toda la receta que vamos a estar aquí esta mañana, sino como un plato de comida casera vegano que recomiendes a todas las señoras que nos están oyendo para que lo hagan en su casa y que luego, si queréis la receta, nos mandáis un mensaje por Instagram y os la contamos. A Señoras Irratia. Eso es. Pues para mí el plato estrella es el estofado de lentejas con verduras sin chorizo, incorporando el maravilloso pimiento choricero, wow, que es un ingrediente que yo descubrí hace poco y le da casi el mismo sabor. Gracias, y los pimiento. Cerdos sonríen cuando tú lo haces. Me imagino a Laura comiéndose una cucharada de lentejas diciendo: cerdos, os quiero. ¿En qué cerdo piensas? ¿En Babe de cerdito valiente? O en Babe. Sí, yo creo que Babe. Bueno, Laura, pues es que ricasco te llega a ti y por todo. Y bueno, mucho ánimo siendo una señora vegana. Animamos a todas las que queráis serlo. Pa'lante, ¿no? Pa'lante, seguim. Seguim. Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Bueno, pues después de escuchar esta maravillosa canción, Fast Car, de Tracy Chapman, que nos ha dedicado Laura a nosotras y a todas las seguidoras de Isan Señora, Hoy tenemos la suerte de estrenar una nueva sección con un nuevo una tema, nueva colaboradora la de Isa comida señora. Casera. Mari viene a traernos su sección, Sala Vero. Salo Vero. Comer es un placer si sabes comer bien. Cosa que nos encanta, a que nos sí, encanta, Batirte. Nos encanta una olla a presión. Bueno, a presión, nos encanta una olla. A presión por los tiempos. A presión también, pero nos encanta la comida casera, la comida que hacemos en nuestra casa, más que ir a comer a un restaurante de dos estrellas Michelin o tres o cuatro horas. Y tanto. Y como hemos visto, a vosotras también, a todas las que nos escucháis, que nos habéis dicho por Instagram que vuestras comidas caseras favoritas son las lentejas tienen aquí un subidón, sí, a todo el mundo, hasta nuestra señora vegana. Bueno, empezando por ella y acabando por todo el mundo. O sea, como cuatro personas nos han dicho que su comida casera favorita son las lentejas. Sí, tiene mucho filón la lenteja. ¡Viva el hierro, tú! ¡Palante! Luego está el cocido madrileño, que obviamente... pues esa creo que la he puesto yo. Una persona de tres cantos. Y luego tenemos todo lo que haga una señora. Toma. Gracias, Clo, por esa confianza en las señoras, porque es verdad que yo no confiaría tanto, porque yo soy una señora y cocino como el culo, pero lo estoy intentando mejorar. Luego tenemos croquetas. Oh. Maravillosas, benditas croquetas. ¿Qué croquetas te gustan, Batirche? Las wow. Tus favoritas, en plan, elige, pam, esta. Pues no te va a sorprender, de cocido. Puedes parar con el cocido. No. A mí me gustan las de chipirón, la verdad, que esto se lleva mucho aquí. Sí, es muy aquí. Luego tenemos arrain sopa. Luego de nuestra gente del sur nos traen potaje de garbanzos con bacalao. Oh, qué bueno. Nos lo ha puesto una vegetariana esto, la verdad, debería ser ilegal. Yo creo que esa vegetariana come los potajes. Esa vegetariana es poco vegetariana. Y luego os traemos una sección especial parecido a señoras calean, pero es señoras echean, en la que nos metemos en la casa de una señora. De nuestra queridísima Fifi, que nos va a contar una receta. Pero para esto vamos a poner a prueba a nuestra señora Batirche, a ver si realmente, tanto que habla de cocidos y de ollas, sabe realmente cómo se hacen las recetas, o se lo inventa, o hace aquí un fritanga que no. Entonces, vamos a empezar con la receta que nos trae la Fifi, ¿vale? Vamos a escuchar cómo fue este primer Señoras Echean. Se viene. Hola Fifi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Qué receta nos vas a contar hoy? ¡Oh! ¿Qué receta crees que nos va a contar hoy Fifi? Pues esta va a ser un poco trampa porque sí que sé más o menos de qué va a hablar Fifi. Creo que es algo de carne guisada, es un guiso de carne. Vamos a verlo, a ver qué nos dice la Fifi. Pues mira, si queréis os hago un guisadito de carne de ternera. ¡Vamos! De aguja. Genial, nos vas a contar todos los ingredientes y dónde los tenemos que ir a comprar. Bueno, pues donde tengáis más cerca, en la carnicería, compráis aguja de ternera. Entonces, ¿cuántos gramos o cuántos? Pues depende para cuántas personas. Por ejemplo, para hacer la prueba, medio kilo, un kilo. ¿Eh? Lo tenéis que os partan en trozos. En trozos. ¿Trozos? ¿Cómo de grandes, Batirche? Trozos pequeños. Trozos pequeños, trozos que pueda ser de bocado. Si no, lo voy a cortar luego en casa. Es que no sé si luego Fifi hace un segundo. Bueno. Yo lo que metería en la olla para que la gente se comiera son trozos de bocado. Bueno, vamos a ver qué tamaño nos dice la Fifi. A ver. Como de 5 centímetros o algo más, los cachos, o sea, en trozos, ¿vale? Entonces, llegáis a casa, ponéis el puchero con aceite. ¿Cuánto aceite ponemos? Pues como, nada, justo cubrir un poquitín el culito del puchero, ¿eh? 2 cucharadas o así de aceite, ¿vale? Entonces. Bueno. Muy bien, Matirche, lo de bocado, 5 centímetros. Es verdad que las señoras son concretas, sí, cosa que no ha sido, porque el bocado depende. Pues hay gente que tiene la boca más grande que otra. Aquí hay medida, ¿eh? Aquí hay calidad, medida, Fifi. Calidad. Aquí hay... La Fifi sabe. Metro. Entonces, ¿cuál crees que va a ser el primer ingrediente que le vamos a echar al pucherito con aceite que nos dice la Fifi? Jo, tengo una gran duda, porque yo lo que haría en estos casos sería primero dorar un poquito la carne, sacar y meter la verdura. Pero como está tan pequeña la carne, no sé si la va a meter primero. Pero bueno, yo lo que haría para darle el gustillo sería meter un poquito la carne, solo sellar súper poco, pam, para afuera, y luego meter el sofrito. Pues vamos a ver qué hace la Fifi. Entonces, peláis cebolla, ¿eh? No. ¿Cómo se pela la cebolla? Pues a pequeñito, como a la juliana, vamos a decir, ¿eh? Pimiento verde, también, como a Julia, pequeñito. ¿Cuánto pimiento verde? Pues depende si es para un kilo de... un pimiento verde grande, un pimiento verde, pero... Bueno, en realidad ya lo he dicho, te voy a preguntar que cómo iba a cortar el pimiento. En juliana. Fifi, tengo cachitos que hablar contigo. Picadito, picadito. No, picadito, en juliana no. Cogéis dos zanahorias, las peláis y a trocitos... Lo echáis también con el pimiento y la cebolla. ¿Todo junto? Todo junto, ¿eh? Empezáis, ¿eh? Y empezáis a rehogarlo, ¿eh? Que se poche un poquito, ¿eh? La cebollita, que se poche, que se dore una gotinina, todo, todo, todo, todo. Cuando está bien rehogadito todo, ¿eh? Echáis también... ¿Qué le vamos a echar? Esto es el ingrediente secretísimo de la Fifi, no es nada secreto, pero tenemos cebolla, zanahoria y pimiento... Bien cortadito, pochadito, ¿y ahora qué? ¿Qué te surge ahí que dices, buah, le echaremos un poquito de qué? Jo, pues si seguimos por verduras, le metería un poquito de tomate, pero si vamos a lo líquido le metería un chorrito de vino. Estoy entre tomate y vino. Vamos, vino, brandy... Tengo que decirte que el tomate es una fruta, no una verdura, pero bueno, para que lo sepas, una cosa más que vas a aprender hoy... Es verdad. Ya, sí, es que yo siempre he tenido una yo cosa siempre con siento esto que es no, una verdura, que ¿eh? No la siento. Yo no es que lo no acepto. La siento como. Pero esto, como verdura, para mí, Plutón siempre va a ser un planeta. Hmm. Pues esto es lo mismo. Sí. El tomate va a ser una verdura, pero es una fruta. Es que siempre va a ser una verdura para mí. Qué barbaridad. Pues a ver qué dice la Fifi, que si le vamos a echar tomate o, que le, o vino o qué le echamos. Una cucharadita, cuando estáis rehogadito, echáis una cucharadita de tomate. Toma. Muy ¿eh? Bien. Fifi. ¿Tomate cómo tiene que ser el tomate? Pues el tomate no. El tomate no. ¿Cómo tiene que ser el tomate? Pero es una cucharadita, entiendo que es de tomate frito. No lo sabemos qué una crees, cucharadita. O sea, pues no sé, yo creo que el tomate no debe ser muy... O sea, ¿crees que tiene que ser frito o crudo? ¿Cómo? Si es una cucharadita, tiene que ser una cucharadita de tomate frito. Y no debe ser muy... debe ser casero. ¿Por qué frito y no triturado? Pues porque lo entiendo así en mi mente. Ah. porque mente, señora, porque no lo tengo claro, ¿no? Pues bueno, a ver. No me ha especificado. Si tiene razón. Peladito, si tenéis el tomate de bote ya frito, ah, por frito, ejemplo. Frito. Sí, muy bien, la echáis la carne en ello, cuando ya esté todo rehogado, y dais unas vueltitas a la carne con el pimiento, con la cebollita y con la zanahoria, bien rehogadito todo. Cuando está bien por todas las partes la carnecita rehogadita, ¿Qué hacemos cuando está ya la carne rehogadita por todas las partes? Hombre, aquí yo sí que es cuando le meto el chorrito. Un chorrito de vino, Fifi, ¿cómo no le vas a poner un chorrito de vino a esto? ¿Y ya está? ¿Y ya estaría la receta? No, luego ya habría que echarle agua, que cueza un rato, y no sé cuánto se le puede dejar a esto, depende, si es pequeña la aguja, yo lo dejaría como 40 minutos, entre 20... No, venga, va, 30 minutos, hasta que espese ahí bien bien la salsita, y listo para comer. Bueno, vamos a ver. ¿Cubrís de agua? Ay, ¿eh? No le echa vino. No hay vino. Cubrir de agua. No hay nada de vino. Cubrirla más un dedo más, por ejemplo. Y cerráis el puchero. El puchero será presión, ¿no? Ah, sí, por ejemplo. Nivelón. Por ejemplo. Y la ¿tú lo haces a presión? Sí, yo lo hago a presión. Claro. Y entonces la tenéis como media hora o así la carne, ¿eh? Y luego, cuando ya abrís el puchero, veis, metéis el tenedor a ver si la carne ya está hecha. ¿Cómo ¿qué? Sabemos si la carne está hecha, Tirche? Tienes que estar bien tiernecita, tienes que poder meter y sacar el tenedor, porque si te queda ahí enganchado, es que todavía está... Si no puedes meter bien el tenedor, es que todavía está dura. ¿Tú siempre haces esa prueba? Sí, la pincho. Muy bien. Mira cómo está blandita. A ver, es el tenedor, si la carne, si el tenedor hinca la carne, es que ya está más o menos hechita. Super match. Y entonces echáis una patata, para hacer un buen guisadito, echáis la patata en trozos, cascando, cascando la patata. Importantísimo esto, cascando. Y le echáis una latita de guisantes, por ejemplo. ¡Hala! Miráis a ver el agua, podéis echar otro poco más de agua. Bueno, que no se os olvide la sal. Hombre. Echar sal, Y entonces volvéis a cerrar el puchero. Y una vez de cerrar el puchero, un cuarto de hora o así, ya está la patata. Abrís el puchero y lo probáis a ver qué tal está. Pues genial. Listo, vale. Muy bien. Es que ricasco. Bye. A ver si os sale bien. Vale, genial. ¿Ya me contaréis? Claro que sí. Muy bien. Volveremos otro día con más recetas de la Fifi, ¿no? Pues creo que deberíamos hacer esta receta. Hombre, es que yo se lo he prometido. Se lo he prometido, de hecho. Vale. Hay que ir al mercado, o sea, a la plaza. Me dijo que fuéramos a la plaza a por esa aguja. Creo que has pasado la prueba con creces. Súper bien, ¿no? Te quedaría una receta muy parecida. Sí. No igual, porque ahí el vino... Es verdad que yo, Fifi, le metería, si me está escuchando, espero que sí, le metería un poquito de vino, pero claro, ahí ya depende del abstemio que sea cada uno. Esto ya es muy personal. Una cosa que a mí me sorprendió que no le ha metido la Fifi es ajo. A mí yo contenta, porque a mí el es ajo es que me para, pesa. Para mí, personalmente, la aguja, o sea, perdón, la aguja, la ternera, ajo no... No le casa, ¿eh? No, es más cebolla. Esto ya es una cosa personal. Bueno, pues bueno, vamos a decirle agur a la Fifi. Agur, Fifi, es que ricasco. Es que ricasco por todo y vamos a hacer el plato, ¿verdad? Y en 15 días, cuando volvamos en 15 días, vamos a verlo probado. Vamos a verlo hecho, probado. Y a ver si le podemos dar un tupper a la Fifi para que lo pruebe y nos diga a ver qué tal le ha quedado un poquito. Bueno, lo que queráis de lo... Muy, muy... Yo sé las recetas muy de antes, muy básicas. Lo que yo sepa, muy básico... Os lo diré, os contaré. Las mejores. Bueno, más o menos. ¿Vale? Es que ricas. Bye, bye, bye. Pues nada, hasta aquí la sección de comedia casera de hoy. Esperamos que os haya gustado y que todas estáis haciendo ya la receta de la Fifi, ¿no? Bueno, y si sois veganas, os esperáis a que Laura os cuente cómo hacer la recetita de las lentejitas sin chorizo, pero con pimiento choricero. Haremos otra sección de estas de Chean con una receta vegeta o vegana. Eso es, y si me haces a mí la prueba voy a suspender todo porque... Te voy a hacer a ti la prueba, porque sí. Yo no tengo ni idea de cocinar, pero es que voy a aprender mogollón con la Fifi, con la Batirche, hombre, y con, bueno, hombre, con todas hombre. Nuestras invitadas. Sí tienes idea, sí tienes idea, porque ya se va notando el callo. Se va notando poco a poco. Sí. Que ya tenemos edad, ¿no? Es que ricas con Ekane por traernos siempre los temas más interesantes de señoras. A ti, Batirche. Hoy os traigo un reto en Magic Euskera. Además, tenemos aquí a tres participantes. Bueno, Ekane, ¿tú vas a participar? No, yo no. Tú sabes demasiado euskera para esto. Vale, genial. Entonces vamos a poner a prueba el nivel de euskera de Mariña y Laura. Traigo dos conceptos hoy. Bueno, como siempre, os recuerdo, esta es una sección en la que ponemos a prueba nuestro nivel de euskera. Entonces, recurrimos a euskalkis, a palabras un poquito rebuscadas, y nos ponemos a prueba a ver cuánto sabemos, ¿vale? Traigo dos. Una que creo que sí que se va a saber, por lo que he estado haciendo así una especie de estudio de mercado lingüístico, y creo que la primera sí que se va a saber. Y la segunda... Creo que es un poco más rebuscada, porque ahí busco definición concreta. Bueno, vamos con la primera. ¡Kaixo! Hau da, Euskara Magikoa. Vale, antes de nada, hay que aclarar que nuestras dos invitadas de hoy, una, Laura, es de Barcelona, y la otra, Mariñe, cabeza de sección de Chalo Vero, es de Algorta. Entonces aquí hay unas ventajas y unas desventajas, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, por favor. Y la mayor desventaja es que la persona que está haciendo la sección es de Tres Cantos. Eso es. Pues vamos allá. A ver, primera palabra. Gordiña. Yo os voy a dar tres opciones. Mariña ya se lo sabe, porque voy a cara puesto. Así que, Laura, te voy a dar tres opciones. Me toca. Vale. Gordiña puede ser una persona hermosota. Puede ser algo que está crudo. O puede ser algo que es frondoso. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo... Mariña, puedes ayudarla, pero poco. Es que a mí me recuerda morriña, entonces me quedo con lo frondoso. Vale, gordiña da frondoso. Sí. O sea, no, vaya. Es. ¡Ay! Pensaba. Pues es lo crudo, ¿no? Bye. Mariña, a ver qué... Mariña, dinos concretamente qué es lo que significa. ¿Sabes? Sí, lo que habéis dicho. Que algo está crudo sin hacer. Crudo, verde, inmaduro. Vale. ¿Es aldi bat, mesedes? Gordiñarekin. Se puede usar también no solo para comidas, ¿eh? O sea, cuando algo está un poco así, kilicolo. Entonces se puede decir gaurko programa apur bat gordiña egonda, así eran. Lo que ha dicho. No me parece ni medio normal. A ver si no vas a volver. No estoy yo haciendo una sección nueva para que me diga. Me referís a gordiña. Mariñe, ya sabes dónde está la puerta. A ver, es que esto... Agur, Mariñe. Nos ha encantado contar contigo en nuestro primer programa. O sea, bueno, se nota que es una señora, ¿eh? Aquí nadie se calla nada, tú. Señora sin pelos de la lengua. Vale, segundo concepto. Dice ser la palabra pochingo. Cerda pochingo. Cerda pochingo. Oh, wow. Vale, esta es la que tiene como mucho matiz. O sea, no es como un adjetivo claro, sino que tiene mucho matiz. Es una palabra... Un sustantivo, gracias. Es un sustantivo. Vale, entonces, os voy a poner tres opciones de nuevo. ¿Y qué euskalki es? Es bizkai. ¿Bizkaia? Bizkaia. Vale, bizkaikoa. Bizkaikoa. Tenemos tres de nuevo, ¿vale? ¿Puedes repetir la palabra? Sí. Gordiña. Perdón, no. Esa es la de antes. Estás atenta, ¿eh? Pochingo. Pochingo. Pochingo, eso. Vale. Pochingo se refiere a algo que está hecho de compota, una especie de compota, ¿vale? Se refiere a un tipo de barro o arena. O se refiere a un tipo de animal, mamífero de cuatro patas. Ostras. Yo me decanto por la del barro. Vale, B, barro. B. Vale, B de barro. Yo también iba a decir la del barro. ¡Qué copiona! Porque bien. Suena potingue. No sé, potingue. Yo lo hago por... Pues como la primera, ¿no? ¿Y qué has dicho? La primera era de potingue, de poti poti. Gordiña. De... No. No, la de la compota. La primera opción, la A. La primera es, pero es papilla, es comestible. Eso, como un potingue. Vale, pues para comprobar si tenéis razón o no, vamos a poner un pequeño, señora Escalean, que nos va a explicar qué es exactamente gordiña. No, pochingo. Pochingo. Pochingo es cuando estás en el monte o en un sitio, en un campo, lo que sea, y ha llovido y el charco que se crea, pero de barro húmedo, o sea, no es un charco de un pozo de agua, es el barro húmedo que todavía no se ha secado. Te gusta como saltar ahí. Como... Ah, vale. Ese es el pochingo. Arenas movedizas. No, porque es con barro. Vale. Es como cuando, como había antes, pues el barro húmedo que hace... Vale, eso es, el pochingo. Pues ahí tenemos la explicación. Increíble. De pochingo. Onomatopeya incluida. Sí. Onomatopeya, que describe perfectamente lo que venimos buscando con la textura del pochingo. Osondo. Vaya, es que ricasco, muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Magic Euskera. Descubriendo nuevas palabritas de este maravilloso idioma, maravillosa lengua que nunca, nunca dejará de sorprendernos. Homo sapiens conceptualam. Vos no pat sinela. Musika zale, amorratua, soziologia, doktoratua, makrobiotikan, aditua, artista frustratua. Kaixo Mariñe. Egunon Batirtze. ¿Qué nos traes? Bueno, yo quería hacer un plan para señoras, que es ir al teatro. Maravilloso. Porque creo que tenemos que ir más al teatro. ¿No creéis? Es algo que, bueno, pues que creo que aporta mucho más de lo que pensamos. Así que quería hacer una agenda de los teatros que va a haber en Bilbo este próximo mes de marzo. Perfecto. Para invitaros a que vengáis. Pues, Marie, estamos deseando escuchar a ver qué tenemos preparado en los teatros para nosotras. Lo que pasa es que me gustaría antes también dar unas claves para saber identificar cuando una señora va a un teatro, porque creo que si tú te consideras señora, creo que deberás saber qué cosas te hacen señoras ser una señora. Eso es. Señoras de teatro. Temazo esto para otro día, ¿eh? Bueno, para ahora. Señoras de teatro. Señoras de teatro. ¿Qué tiene una señora? O sea, ¿cómo identificas una señora en el teatro? Bueno, primero, su capacidad de mantener una dignidad en la cola, en la fila, para entrar a un teatro. Porque yo creo un poco que la dignidad de una señora se puede medir en esa capacidad de mantenerse en la cola, ya sea en las compras, en otras cosas. Pero es que en teatro, a pesar de que tengas una entrada o un sillón asignado, es importante. O sea, no cualquier persona se te va a pasar por delante. No. A una señora no se la cuela, vamos, o sea, ni Dios. No. Y aparte ellas tienen una gran capacidad de colarse. Sí, es por los dos lados. Es decir, una, mantener la posición como una torre firme, o sea, bajo cualquier circunstancia, nadie va a moverse de ahí. Incluso a veces utilizan las técnicas de miradas asesinas para que eso no ocurra. Y por otro lado también tienen esa capacidad de, pues sea como sea, intentar avanzar un poquito en la posición, o sea, colarse. Sí, básicamente colarse. Sí. Esa picaresca de señora. Totalmente. Sí. ¿Y una vez dentro del teatro también las podemos identificar? Sí. Una vez dentro del teatro probablemente se pondrán en primera fila. Primera o segunda fila. ¿Por qué? Porque no tienen esa vergüenza que tenemos igual las que no somos tan señoras de eso de no me voy a poner en primera fila porque no es nada guay, ¿sabes? Como esa vergüencita. No. En primera o segunda fila probablemente una señora va a estar. Porque es importante estar ahí, vivirlo cerca. Y luego también para poder opinar, que de eso vamos a hablar también. Perfecto. ¿Qué más cosas? Bueno, la capacidad de entender cuándo hay que apagar los móviles. Oh, poca, muy poca, muy poca. Hay una cierta carencia, hay como un delay, un retraso en el momento en el que apagan los móviles las señoras, ¿no? Cuando ya empieza a bajarse la luz. Ya ha sonado el ruidito este que dice MSDs, apagar los móviles, tal. Entonces, es ese momento en cuando dicen, ostras, es que igual tengo que apagar el móvil. Entonces, si vienen con una compañera señora, se pueden oír frases como, oye, que tú lo has apagado. O, el modo avión sirve, Batirche. El modo avión sirve porque, no sé. El modo avión serviría si tuvieran ese botón, pero es que no tienen ni el botón de modo avión ni el de silenciar. O sea, son móviles que vienen sin esa opción, por lo que sea. No la tienen. Sí, y a veces es eso, que aunque sepan apagarlo, pues lo hacen un poquito ya tarde, ¿no? Y de repente escuchas como esas frases ahí de apago el móvil, ¿no? Un poco ya cuando todo el mundo ya está en silencio. Entonces es otro tip para identificar, mírala, está ahí la señora. Ahí está la señora. Ahí está la señora. En esa pantalla que se ilumina. Eso es, eso es. Y luego, otra cosa que esto ya me parece maravilloso, es la capacidad física de aplaudir. Es decir, ¡Qué potencia! O sea, la intensidad de aplausos de una señora no pasa indiferente. ¿Va o sea, con silbido el aplauso de señora? Puede ir con silbido, con frases motivadoras, wow. Frases de agradecimiento, silbidos y por supuesto. Sí, sí, sí. Pero es como una intensidad, un ritmo y una velocidad de aplauso que digo, físicamente no sé cómo consigues hacer eso. De hecho, por ejemplo, es que mi ama, o sea, yo la veo y digo, ama, o sea, no sé cómo no te duelen las manos. Sí, eso es otra forma. Y de hecho, que bueno, yo como actriz en Llámalo X, que hablasteis en el primer episodio de Isan Señora. Que os mantenemos al día de todos sus estrenos. Eso es, sois nuestras promotoras. O sea, ver a una persona aplaudir así es que es, bueno, increíble, la verdad. Así ahí que... está mi madre, esa es mi madre. Sí, sí, increíble. Y por último, lo que os decía de opinar, o sea, o de criticar. Quiero decir, una señora no se va a cortar. Si le preguntas qué te ha parecido, no se va a cortar, te va a decir la pura verdad. Que eso hace falta un poco, ¿no? Porque... O sea, las verdades siempre hacen falta. Entonces, las señoras que no tienen esos filtros, es brutal cuando dicen algo así. Porque sabes que es que son la pura verdad. Y, o por ejemplo eso, gritar también alguna cosa, que es genial. O opinar, ¿no? Es muy de señora pasarse el juego de ya no me importan los filtros, o sea, no tengo filtros, pero es que tampoco me importan los filtros que vayan a tener conmigo. Esta sinvergonzonería para mí es el máximo, el culmen de yo soy señora, pero me queda mucho camino por recorrer hasta ahí, ojalá, algún día. Total, total. Bueno, yo creo que vas por buen camino, ¿no? Ay, es que ricasco. Sí, sí. Y con esto quería leer una cosa, una opinión que nos hicieron en a Llámalo X, de una señora, que nunca le hemos agradecido esto, así que quiero aprovechar porque eso, hacemos como un coloquio al final de la obra donde la gente pues puede opinar y hablar lo que le ha parecido. Y bueno, aparte de que se escucharon cosas de señoras diciendo, bueno, pues entonces vamos a hacer una orgía ahora, ¿no? Como, o sea, las mejores opiniones siempre han sido efectivamente de señoras. Contexto, la obra va sobre una orgía. La señora ahí emocionadísima, ¡vamos a hacer una orgía ahora! ¡Me ha encantado la obra! Tal cual, o sea, lo propuso tal cual. Y bueno, luego hubo otra que es que nos escribió y quería, pues eso, leer esto porque nos emocionó mucho a todas. Y era, decía esto, bueno, dice otra amiga suya sobre esta persona, dice, tiene más de 70 años y una mente y un cuerpo muy despiertos. Y el mensaje que nos dejó fue, qué preciosidad todas estas chavalitas dando vida a esa magnífica ópera donde el humor alcanza su máxima expresión real y curativa. Amén de su impresionante mensaje. Cómo disfruté la obra y lo que me pude reír. Ya no me pierdo ninguna creación de ellas. Oh. Sí, es que fue increíble esto. Y nunca se lo hemos dicho. Gran así reseña, que, ¿eh? 5 sí, estrellas la mejor en el reseña. TripAdvisor teatral. Muy bien. Tal cual. Así que nada. Eso quería decir. Ceja torra. Bai. Eta, bueno, eta orain hasiko naiz agendarekin. Vale, martxoko agendarekin. Bai. Orduan, Bilbon, bueno, hasteko doainik egongo diren antzerkiak azaldu nahi ditut, porque, bueno, kultura oraindik ordaindu beharra daukagu, baina doainik den guztietan, batez ere udaletxeak antolatzen dituen gauzekin, ba... A tope eta aprobetxatu behar ditugu, ze profesionalei ordainduta daude eta guretzat, publikoarentzat, ba, doainik dira. Orduan, lehenengo, Errekalden, gauzatxo asko daude martxoan, eh? Errekaldeko humorezko antzerki erakustaldia egongo da, ostegunero, bueno, otsailaren 29 ostegunean hasita, urrengo martxoak 7, martxoak 14 eta 21, Errekaldeko zentro zibikoan, egun bakoitzean, ba, antzerki erakustaldi bat, humorezkoa. Bestetik, Bilboko zirkuitoa dago antolatuta martxorako, ostegunetan ere bai, lehenengoa martxoak 7 ostegunean Errekalden, doainik 2013 izeneko antzeslana izango dugu, eta, bueno, antzerki hau, ba, antzerki sar baten entzerratuta geratzen diren pertsona taldei bati buruzkoa da. Urrengo ostegunean 14 Begoñako zentro zibikoan, Hable con Montse, antzes lana izango dugu, eta telebistako aurkezle bati buruz da, non bertara trastorno obsesibo konpulsiboa duen jendea gonbidatzen duen, ez? Bere telesaiera. Eta ostegunean, San Franciscoko zentro zibikoan, A-Teatral kompainiak eskainiko dugu, Relax Atroa, eta cercanías de ti, bi antzerki labur bi antzerki labur saio izango dira eta bueno, ilusio berezia egiten dit izan ere nire lenguzinak Zoraida Diezek antzesten du bertan. Danik ikusita daukat eta egia esan oso interesgarria, relaxatuaz batez ere. Esaten du, laburpena izango litzateke, esan nola erlasatzen zaren eta nor zaren esango dizut. Hori da pur bat laburpena. Eta bestetik, doainik baita, ikateneoan, martxoaren 22an, arratsaldeko 8etan, Retales izeneko antzeslana izango dugu, bertan deskribatzen dute, que son un grupo de teatro de mujeres luciérnagas, no sé qué será eso. Que brillan en la oscuridad ellas. Puede ser. Eta bertan, ba, emakumeek protagonizatutako historiak kontatzen ditu, ba, bizitza errealean oinarrituta. Eta gero, ordainduz, bueno, Bilbon ordaindu beharreko antzerlanak, baina, bueno, interesgarriak iruditu zaizkidanak, dira, euskeraz, Pabellon 6en Love and Money, antzeslana izango dugu, martxoaren batetik 10ra ostira larun bat eta igandetan, eta ematen du direla bi pertsona, maiteminduta dauden bi pertsona, eta planteatzen du obra honek ba, non geratzen den gure maitatzeko modua, gure maitasuna, diruak eta kapitalak gidatuta bizigaren ba, mundu neoliberal honetan ez. Así que bueno, oso itxura ona dauka. Ez dakit bat irtze donekan nirekin etorri nahi duzuen. No sé si querréis venir a esta obra, que tiene muy buena pinta. Pero pues sí, y queremos ir contigo y queremos que vengas de vez en cuando a contarnos sobre una de las obras que hayas podido ver durante el mes o así. Nuestra propuesta es que puedas venir, que si podemos acompañarte al teatro ya sería maravilloso, y hacer una pequeña aquí, bueno, pues una pequeña reseña o comentarlo, sobre todo para animar a que vayan. Claro, sí, puede ser un buen plan. ¿Vale? Hablaremos. Vale, pues. Nos vemos en los teatros, señoras. Eso. ¿Es que ricasco? No. ¿Es que ricasco no? No. Dime. Todavía quedan obras por ver. ¿Qué te crees? Bueno. Que en Bilbao hay mucha cosa. ¡Joder, Bilbao! ¡Marzo está a tope! Vale. Continuamos. Dale. Seguimos, Ori. Pabellón 6en. Con lo bien que estábamos, beste obra martxoaren 22-ko 24-ra izango dugu, ba, humores eta musikaz josia, Max saria jaso zuen 2021, produkzio onenari eta komposizio musikal onenari. Así que bueno, itxura ona dauka. Eta, ojo, cuidau, obron de marzo, o sea, bai, erderaz esango dut para que lo entendáis, porque hay que ir a ver esta obra, ¿vale? Bai. Se llama Yerma, es de, bueno, Yerma de Lorca, pero es una adaptación, bueno, es una obra dirigida por María Goirizelaia, una directora de 10, y protagonizada por Anne Picaza y Aitor Borovia. Bueno, eso, en Sala BBK del 1 al 3 de marzo y luego otra vez de 9 al 10 de marzo. Bye. Trata, sin hacer ninguna referencia a la obra de Lorca original, sobre la imposibilidad de tener descendencia. Wow. Y cómo pues esa imposición tanto biológica y social que tenemos las mujeres. Sí, de tener hijos, pues un poco le da la vuelta a eso. Fue increíble. Sí, o sea, pura emoción. Plan llorar, reír, de todo. ¿Y tú ya la has visto? Sí, sí. De hecho, ¿En otra etapa que la echaron? Sí, hace un año o así. De hecho, hice una cosa bastante de señora para ir a ver esta obra. Bien, cuéntanos. Sí, es que una amiga y yo no teníamos entradas para Sope. Para ver. Presentasteis. Y fuimos a las colas. Fuimos a la cola ese mismo día. ¿A la reventa de señoras? A la reventa de señoras. ¡Hala! Fue increíble. De hecho, conseguimos una, entonces ya fue el fiestón, pero faltaba la otra. Entonces fue como una lucha increíble y finalmente en la cuarta fila conseguimos, y yo creo, si no recuerdo mal, que nos lo regaló la de cultura de Sope, nos regaló la entrada. O sea, fuimos de gratis a la cuarta fila. O sea, increíble. Sí, nuestra actuación. ¿Y qué ibais preguntando una por una a toda la gente que estaba ahí? A toda la gente de la cola y a la de la ventanilla, la de la entrada. Sí, sí, sí. Sí. O son de sin vergüenza alguna. También es muy importante la terquedad de señora, es muy importante. Se llega muy lejos. Total. Bye. Vale, eta gero, bueno, Campos Elíseosen itxura ona dauka porque me prime el corsé de la compañía Luna Llena. Honek ba emakumeen bidai bat, emakumeen historiaren bidai bat planteatzen du aurreko generazioetara, ba gure ama eta amaman generazioetara, eta dino baskotan uste dugula gu bizi garela gure aurreko generazioen emakumeak baino libreago. Eta bueno, pues en fin, ba iguales. Así que horretaz doa obra, martxoaren bian eta iruan, Campos Elíseosen. Bestetik, una habitación propia, Virginia Woolfen liburuaren adaptazio teatrala, martxoak 8 eta 10 bitartean, bebai, Campos Elíseosen. Eta azkenik aipatzeko, bebai, Loraldia egongo dela, euskeraz. Hay un festival de artes escénicas y de cultura en euskera, ¿vale? Batirtze eta Nekane, que sé que estáis ahí a tope con el euskera. Estamos intentándolo. Sí, de varias charlas y cosas culturales, pero bueno, de teatro tenemos el 6 de marzo, Gorputzaren atzean, Aino Artetxe Kantxestuz eta Katisa Egirreren testuekin, horrelako performance bat egingo dute. Martxoaren 10ean, bi antzerki labur, Dada Ulala eta Armatiropun, La Fundizioan, eta martxoak 15ean, gure Juaneteak, Mikel Laboaren musika oinarri duen beste antzeslan bat. Eta amaitzeko, Kafe Antzokian, Irantzu Barela, ba, Bilboko kasetari divulgatzaile feministak, señoricidio. Wow, hay que ir. Señoricidio, ya. No será muerte a las señoras, ¿no? Acabamos de caer. Igual, será igual muerte a los señoros. A los señoros. Me pega más, ¿no? Sí. Con Irantzu. Sí, la verdad es que sí. Espero, Irantzu, porque si no, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Te invitamos, Irantzu, a que vengas aquí. Si lo que quieres es muerte a las señoras, a que, bueno, te damos por lo menos la palabra de defenderte porque vamos a muerte con esto. Eso es. Y eso, marcharen o gaitalauan izango da Kafe Antzokian. Así que hori izan da guztia. Espero dut antzerkira gehiago joatea eta bertan elkarri ikustea, señoras. Bai, nos vemos en los teatros. Oso ondo, eskerrik asko, Mariñe. Nos vemos el mes que viene con la agenda de abril. Estamos deseando. Yo personalmente estoy alucinada con la cantidad de teatro que se mueve en esta ciudad. Y mucho ánimo a toda la gente que quiera ir. Y sobre todo, ojalá que nos veamos en las colas. Ojalá que nos toque al lado de una buena señora en las butacas. Ojalá. Bueno, eso es. Es que ricasco. Suri. Ikasale, amorratua, soziologian, doktoratua, makrobiotikan, aditua, artista... Y hasta aquí el programa de hoy. Isan, señoras, Nekane, un gusto como siempre estar a tu lado. Qué maravilla, Tirche, lo mismo digo. Y bueno, y muchas gracias a Mariñe por su nueva sección y a nuestra invitada de hoy, maravillosa, Laura. Es que ricasco. Gracias por oírnos y aquí seguimos siendo señoras. Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Agur, agur. Agur, ¿ondo pasa? ¿Ondo izan? ¡Ala, ala! ¡A jugar a pala! Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you want to get down? Oh, what you gonna do? You want to get down? Oh, what you gonna do? You want to get down? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. How you gonna do? If you really don't wanna dance,